es el paseito que yo le canto a las muchachas bonitas. Este es el paseito que yo le canto a las muchachas bonitas. Este sí que tiene pimienta, bailalo pega en la esquinita. Este sí que tiene pimienta, bailalo pega en la esquinita. Échate pa' allá, échate pa' acá. Dame tu mano, échate pa' acá. Échate pa' allá, échate pa' acá. El corazón y de tanto baila el paseito, tengo alegre el corazón.